En el argot jurídico existe una máxima que es especie de un protocolo o arquetipo que opera como vara para obviar discusiones bizantinas, esto es, discusiones peregrinas, la cual consiste en que ante la confesión de una de las partes, admitiendo las culpas en pasos concretos e intenciones, no hay necesidad de presentar más pruebas, puesto que la confesión del inculpado basta, sobra y es más que suficiente. Esto queda confirmado en cuanto a que lo que están llevando a cabo los haitianos sobre República Dominicana, de acuerdo a lo programado por los países imperiocapitalistas y que incluye a sus agentes lacayos latinoamericanos, los imperialistas interventores y genocidas de la Unión Europea, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, como el antro del esclavismo y el parasitismo, que es la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica y Romana, como el aquelarre abigarrado de las sectas evangélicas sin excepción ni exclusión, lo que perfectamente viene a significar que es el cristianismo y su amo, que es el imperialismo genocida de los Estados Unidos de Norteamérica. Que la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana es la medida más acertada como respuesta y al mismo tiempo como santo remedio o panacea para derrotar, sin importar las dificultades que dicha sentencia traiga en manos de los cancerberos de los imperialistas norteamericanos y europeos, como de los bandos de hechiceros y supersticiosos que hacen de cártel del narcotráfico con el opio de la humanidad, que son, como ya hemos dicho, la Iglesia Católica Vaticano y todas las idiotas y farsantes sectas protestantes. Y es que es la misma comisión interventora del Departamento de Colonias, del gendarme y carnicero de los países y pueblos del mundo, como de toda la humanidad, que es la OEA, quienes ahora recurren al burdo disfraz de presentarse como los ultradefensores de los derechos humanos, en tanto convierten el escenario de la geografía del globo terrestre en una gran carnicería de matanzas, masivos crímenes horrendos de lesa humanidad, como un mar de sangre y restos humanos. Lo de la defensa de los derechos humanos no es más que en las manos sanguinolentas de la flamante comisión de intromisión en nuestros asuntos internos, como de la anulación de la soberanía nacional y el usufructo del derecho inalienable e irrenunciable a la autodeterminación y libre elección del Estado Nacional, que es la República Dominicana, cuyo pueblo, su único soberano y fuente de poder, es su componente fundamental, han confesado que su estrategia es que el Estado Dominicano le otorgue, invalidándose a sí mismo, la nacionalidad a más de 210.000 hijos de haitianos ilegales y de hecho invasores de nuestro territorio nacional como primera partida, para luego darle la nacionalidad dominicana a los casi 2 millones de haitianos ilegales que incursionan con carácter de persona o viajeros en tránsito por parte de los mismos haitianos que se han prestado para hacer de pueblo tribal y mercenario para la destrucción de la nación y el Estado Nacional Dominicano, con la finalidad de que los monopolios imperialistas de las megamineras, que son bestias carroñeras como la Barrick Gold, la Falcon Bridge y las otras, que se afilan las garras y los colmillos para devorar el Valle de San Juan y terminar convirtiendo el país dominicano entero en un desierto inhabitable y de fantasmas como de maquileras. Esto lo dicen así como así, en forma depravada, en el párrafo cuarto de la página 4 de su texto llamado Anexo al comunicado de prensa de la Comisión de Cancerberos del Infierno de la OEA, párrafo que dice de la manera siguiente. La reciente encuesta nacional de inmigrantes, llevada a cabo por el Estado en 2012 con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, estimó en 209.912 el número total de individuos nacidos de inmigrantes haitianos. Toda esta población podría verse potencialmente afectada por la decisión del tribunal. Esta cifra, sin embargo, no incluye otras generaciones de personas de origen haitiano nacidos en el territorio dominicano desde 1929, cuyos propios padres nacieron en la República Dominicana. Hasta aquí la cita. Y como si esta confesión criminal y genocida de parte de esos desalmados mercenarios y canallas que representa un verdadero paria, lacayo y sabandija mexicano, junto a otros bribones y bribonas, homosexuales y lesbianas degenerados, blancos, negros, mestizos, en fin, gente o gusanos sin escrúpulos, sin pudor ni dignidad nacional, bajo el nombrete de Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del Departamento de Esclavos y Colonias del Imperialismo Norteamericano, que es la prostituida OEA, procede que se conozcan las preciosas confesiones de los detalles de la táctica y estrategia que siguen al pie de la letra, como un libreto, las tribus haitianas establecidas y esparcidas en 25 países del mundo. Confesiones hechas por un estafador y agente imperialista, el depravado haitiano tribal que se encubre su taparrabo con saco y corbata, pero que las moñas de ñames se le ven detrás de las orejas, Edwin Paraisón, quien acaba de confesar que los estudiantes haitianos que concurren a la República Dominicana, especie de sus tropas élites en su campaña actual por tomar por asalto la República Dominicana a través de demandarle a nuestro país que existe desde siempre teniendo como enemigo número uno a los haitianos y a Haití, estado mercenario y tribal con una población refractaria de toda civilización y de toda forma humana y decente de vida y de comportamiento. Así, en declaraciones que aparecen publicadas en la letrina de la conspiración y complot para la destrucción de la República Dominicana, que es hoy, del lunes 9 de diciembre, esto es hoy mismo cuando escribimos, estas opiniones llamando a la vigilancia y a ponerse en pie de lucha bajo todas las formas y por todos los medios contra los haitianos invasores que están amenazando seriamente la existencia de la República Dominicana, que es nuestra patria, Edwin Paraisón dijo lo siguiente: la diáspora haitiana lleva siglo y medio luchando por afincarse en la República Dominicana. Y hoy reflexiona dicha diáspora, compuesta de los destacamentos haitianos radicados en el país, cómo jugar el papel que le corresponde como puente entre su país de origen, que es Haití, y el país destino, que es la República Dominicana, que a su vez es su objetivo a tomar por asalto en una acción combinada desde dentro y desde fuera, como por los dos flancos de manera simultánea. Más claro, ni el agua. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.